ya habíamos tenido algunos inconvenientes estando en dos puntos. Uno de la Plaza Federal, donde había una de las máquinas estacionadas, que no sé si hacía ahí, y viniendo del lado de Vialet Macé sería en la parada anterior a la Plaza Federal, que era el otro punto donde habían intentado entrar las máquinas a trabajar, y como no tenían ninguna orden, supuestamente traían orden de fiscalía, pero no traían ningún escrito, decían que era oral, virtual. Obviamente no se les dejó pasar y quedamos con nuestras banderas atravesadas en la calle, hasta que nos avisaron desde ese punto, donde en ese momento yo estaba en ese punto, nos avisaron que en la Plaza Federal había problemas con la policía. Y era que el grupo que estaba observando cómo supuestamente se retiraba la máquina, estaban alejados de la máquina esta. La policía vino a querer provocarlos, digo yo, diciendo que no pueden oponerse a que salga la máquina, y no estaban en la tierra trabajando, destrozando, estaban yéndose de ese estacionamiento en la Plaza Federal, así que es lo que queríamos que fueran. Y bueno, cuando llegamos, la policía quería obligarnos a identificarnos, cuando había uno de ellos que estaba sin identificación. No es que la tenía oculta bajo el chaleco como suelen tenerla, este directamente no lo tenía, están las imágenes de ese momento. Les dijimos todo lo legal que conocemos, por lo que ellos no pueden contestar a eso porque desconocen. Ellos solamente van con una orden, quieren como hacer lío con nosotros que nos manifestamos pacíficamente. Bueno, eso no pasó a mayores. Y ayer realizamos una juntada en la Progresiva Cero, que es la ruta I-73 y Berkovich, donde se hizo una ceremonia ancestral, y después la idea es hacer una caminata hasta la Plaza Federal. Pero como teníamos poco tiempo para llegar a donde habíamos convocado al resto de la gente que quisiera acercarse, hicimos la caravana de autos. Llegamos a la Plaza Federal y nos pusimos a volantear. Había mucho turismo en la Plaza Federal, pasando la tarde, así que lo bueno fue que la gente nos preguntaba, se interesaba por saber, y el volante nuestro, que lo dábamos no solo a la gente que estaba pasando el día, sino también en la ruta, hicimos corte de media ruta, así que de una mano y de la otra fuimos acercándoles el volante, en el que dice por qué nos oponemos a la autovía. Claramente, porque hay gente que cree que es solamente nos gusta el paisaje para sacarle fotos. También nos gusta el paisaje para sacarle fotos, pero estamos defendiendo el agua, el aire y la tierra. Una de las cosas principales que este proyecto de autovía quiere destruir es las cuencas hídricas, principalmente la cuenca del Suspe, que le da agua al río Cosquín y de ahí al Primero y de ahí hasta Córdoba, la tierra que nos da absolutamente todo el alimento y toda la flora que nos da el aire. O sea, no es un capricho ambientalista. Y además, este proyecto no solo pretende pasar por zonas rojas y amarillas, sino que también desconoce y pretende destruir las comunidades indígenas, como dije, las cuencas hídricas, o sea, todo a su paso. No respetan nada, y si alguien vive en la línea que ellos trazaron para el proyecto, te miden la casa, te expropian y te dicen que te van a pagar los pesos que sea y que te tenés que ir. sea, no tienen ninguna consideración por la vida en absoluto. Se han presentado 94 folios en el Tribunal Superior de Justicia para pedir una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Es que frenen la obra hasta tanto se verifique que todas esas denuncias que hemos hecho del incumplimiento de todas las leyes ambientales provinciales y nacionales, si es cierto, como estamos presentando, entonces el proyecto debiera frenarse definitivamente, como ocurrió en el punillazo anterior, en el 2018, donde frenamos la línea de autovía que pretendía destruir toda la sierra. Así que bueno, eso fue comunicarle a la gente por qué nos oponemos a la autovía. Es muy claro, es conciso, es ilegal por donde se lo mire, desde la licencia ambiental que está mal otorgada, desde la audiencia pública que también hace diferencias porque fue virtual y todo el mundo no puede o no sabe cómo hacer una audiencia pública virtual, y a pesar de todo tuvimos un 90% de oposición a la misma. Bueno, creo que queda claro. Y bueno, para las próximas acciones ya les comunicaremos, porque para esto cada asamblea ambiental de todo Punilla se va reuniendo y luego hacemos una regional donde vamos decidiendo las acciones. ¿Hoy las máquinas siguen trabajando en el sector? ¿Qué está sucediendo allí en la Progresiva Cero? Bueno, en este momento hay ocasiones en las que entran a hacer mediciones. Aún no comienzan, como dijo el gobernador, que lo harían simultáneamente por lo menos en 4 puntos, precisamente para separarnos, ¿no? Para que no podamos oponernos con nuestra presencia, porque los violentos son ellos, los ilegales son ellos, y nuestra propuesta es que nos atienda la llamada justicia, porque si la justicia actúa como debe ser, esta obra no tendría por qué estar ni en proyecto, porque no considera absolutamente nada.